cabeza. Nada de alquiler, nada de patrón. El corazón al cielo, a eso lo tengo yo. A tanta soledad, cerveza, cerveza, cerveza, cerveza. Al cielo, al sol lo tengo yo, a tanta sol.